Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Papo, Mr. Rock. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la... Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Muy buenas tardes a Mari, su asistente. Buenas tardes, directora de la radio. Y muy, pero muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Gracias por confiar en nosotros una vez más. Hoy tenemos día feriado, pero hoy les cuento, es el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María. Y saludo a la gente de Quilmes, porque fue ayer, 356 aniversario de la ciudad de Quilmes. Felicitaciones, eso fue un 14 de agosto. Y hoy tenemos feriado por el día 17 de agosto, el paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, nacido un 25 de febrero de 1778 en Yapeyú. Y... bueno, el 17 de agosto, aniversario de la muerte del general José de San Martín, el prócer libertador máximo argentino, libertador de Argentina, Chile, Perú, y falleció un 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, rodeado de sus seres queridos. Sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansa en el mausoleo construido en la Capilla Nuestra Señora de la Paz. Hasta ahí nuestra data, y ahora... a ponerse las pilas. Sí, está nublado, pero no está lloviendo. Vamos a ponerle toda la onda del rock and roll. Y quiero decirles otra cosa. Tengo unos saludos, así que disculpen. Le damos la bienvenida a un nuevo auspiciante, a Eduardo de BR Repuestos y Servicios. Y le damos la bienvenida al nuevo Candil Pizzería, la más legendaria de Bernal. Le saludamos a Sole, Gonzalo, a Fabri y Alex. También a Vanessa, Alejo, Valentina y a Gonzalo de Independiente. Vamos todos a rockearla hoy con todo el rock del carpo napolitano. BR Repuesto, mirá que el auto rojo de Papo no va ni para atrás ni para adelante. Vamos con el auto rojo. Yo me quedo con Lucy, Cruzando América, Sándwich de Miga y mi vieja, a disfrutar los temas de nuestro querido carpo napolitano. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. Hace ruido en una rueda y ese apellido está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero yo en el ando igual. Un solo no. Papo, Mr. Rock. Bienvenido a Cortesam. En confianza murió nuestra amistad. Y perdiéndole seguro, condena mortal. No te queda tiempo ni oportunidad. El caso está cerrado y no hay pero que valga ya. Entre mortajas de hierro morirás. Por tus entrañas sangre derramarás. Noqueaste el futuro, ya no hay más que hacer. Ahora tendrás que verte con un tal Lucifer. Lucifer. Te han declarado culpable por indignar. Faltarle el respeto a los reyes del mal. Lo siento.

Papo, Mr. Rock. FMRadiobox.com. Quiero matar.

Más de 40 años en el centro de Bernal, satisfaciendo a sus clientes con calidad y excelente atención. El Nuevo Candil, excelencia y calidad en pizzas. En sus dos direcciones, Belgrano 445, Bernal Centro. En Quilmes, Alvear 393. Tenemos delivery. Pedidos o reservas al 4388-0426 o al 11-2490-3530. WhatsApp 11-2894-3199. Atendemos de martes a domingos de 10 de la mañana a 24 horas. El Nuevo Candil, excelencia y calidad en pizzas. ¿Se rompió tu parabrisas? Parabrisas El Zapa. Venta y colocación de cristales para el automotor, nacionales e importados. Ventanas para utilitarios, polarizados, cortes a medida, grabado de cristales, burletes. Camino General Belgrano, esquina Pilcomayo, Bernal Oeste. Única sucursal, frente al Parque Industrial Viejo Bueno. Atención, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. Consultas al 11-3200-6635. Parabrisas El Zapa, 25 años a su servicio, atendido por sus dueños. El Zapa, compromiso y calidad en parabrisas. Para auto, camioneta, colectivo o camión, Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde. Teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock, a mandar saludos aquí en Engranaje Frank, a Analia y Jorge del Zapa, a Gabriela y Dani de Entre Ríos, a Damián de Turbomar. Vamos con Seba del Cicatar Evenson, abrazo de rock, y a Gustavito.carne, también abrazo de rock. Saludamos a la gente del Bolsón, bravo, me falta el aplauso ahí, A Neuquén, que nos están escuchando. A Vigo España, Horacio y Héctor, abrazo rockero. Y no me voy a olvidar, los fans del Carpo Napolitano. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Carla Bremen, Lucindy, Eddie Penfield, Leslie Harrington, Alan Spener, Cuolesa Homer, Jack Groven y Nicky Stringfield. Vamos al Bar Randy, donde se juntan todos ellos. Y saludamos al puesto número 9 del Centro Comercial de Santa Bárbara, California. Beatriz y Ricardo, ¿quién está ahí? Parrilla El Argentino. Abrazo de rock para Sara Correa de Los Ángeles, California, que nos está escuchando. Abrazo de rock. Vamos con las bandas amigas de Hard Rock. Sepsis, Melissa Zombies, Lexi Swarm, Walt y Will Saban. Y vamos con la vocalista Yada Ekstrom de Frozen Crow Power Metal. Para todos ellos, abrazo rockero, pero voy a decir thank you very much, big way, kiss kiss. Y con este día medio nublado, pero no llueve, pongámosle onda. ¿Dónde estás, Glenn Miller, que no te escucho? Todo el buen humor, toda la potencia, toda la energía, porque la música alimenta el alma, nos hace sonreír, nos saca los nervios del estómago, es sanidad, es salud. Y Glenn Miller presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy tenemos Little Richard, Chubby Checker, Brenda Lee, Creedence, Sweet y Van Halen. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo de nosotros. Los dinosaurios, vamos con nuestro rock. Oh, She brought me to the west, but she's the girl that I love best. To the food, oh Rudy, to the food, woo, to the food, eh, oh Rudy, to the food, oh Rudy, to the food, oh Rudy. A womp bum loom mump, a lump bum bum, got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows I love me, yes indeed. Boy, you don't know what she's doing to me. Papo, Víctor Rock. Papo, Mr. Rock.

passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And the man at the back said, everyone attack, and he turned it to a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want to warn you, he'll turn it to a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Just hide. Papo Mr. Rock, vamos con la data de nuestro Papo Napolitano. Tenemos unas palabras del canciller Vitico, de Riff. Y dice, antes de comenzar con Papo nuestra etapa en Riff, organizamos el show Chau Papo Blues y salimos a pegar afiches con engrudo. Esa era la humildad y la actitud que tenía Papo con la vida. Recuerdo que, al colmediante, nos juntábamos a tocar en la salita que él había armado en su casa de Paternal y no parábamos de transpirar. Lo que hacíamos en Riff era divertirnos y todos se asustaban porque al lado nuestro parecían flancitos. En esa época, si tenías el pelo largo, te decían puto, motivo por el cual una vez los dos llegamos a pelearnos contra ocho. Papo era un líder, un coloso, un personaje extraordinario y extravagante. Hasta aquí la data de nuestro querido Carpo Napolitano. Palabras del canciller Vitico de Riff. Y ahora vamos a escuchar Saco Italiano y Desconfío. Y no te muevas porque llega Efemérides del Rock. Papo, Mr. Rock.

Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. La carcajada de Vincent Price. Él se ríe porque la verdad que le encanta cuando uno presenta los temas. Pero él se ríe por adelantado, no vale, Vincent Price. Él presenta nuestro bloque de rock nacional. Hoy tenemos a Charlie García, dice, me siguen pegando bajo. Y la 25 le contesta, estás loco. Raúl Porchetto, a mí no me interesa, yo me quedo bailando en la vereda. Y dice, no bailes en la vereda, la calle es un lugar. Y la renga entra en Panic Show y Boss Day dice, calma muchachos, aquí les toco un ritmo de blues y armónica para que se tranquilicen. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Papo, Mr. Rock. Ella se quedó sin boda ni arroz y al novio la agarraron entre muchos más que... esas cosas que pudieron ser y que no fueron. Más gente voy conociendo, más quiero a mi perro. Pero siempre busco esa buena satisfacción. Papo, Mr. Rock. Thank you. Papo, Mr. Rock. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. De la búsqueda del placer, ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. Mr. Rock.

dice, chico, ¿qué coño hiciste? Ahora por boludo te sentencio, fuiste. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. De sueño de televisión, otro rehén voluntario de la confusión. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos Motley Crue. Es una banda estadounidense de glam metal, heavy metal, formada en Los Ángeles, California, en 1981 por el bajista Nicky Six y el baterista Tommy Lee, a los que más tarde se unirían el guitarrista Mike Mars y el vocalista Vincent Neil. Escuchamos Gear. Trick or treat. Mr. Rock. Gracias a Mari, su asistente, gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Bienvenidos a aquellos que hoy estrenaron publicidad. Y bueno, muchísimas gracias a los escuchas de la Vox. Me quedé corta con el rock and roll. Pasa que hoy había que decir tantas cosas. El Día de la Virgen era de aniversario de San Martín. Bueno, me extendí un poco. Así que nos vamos. Será hasta el próximo lunes con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock. Con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.